más de otra orilla. ¿Cómo ibas a saberlo? Era tan frágil la bienvenida. El desprecio también brota cuando se siembra. Qué arranque musical. Este que escuchabas era el propio Germán Lema con Hernán Hesch y el tema El Último Escalón. 33 de mano. El resumen semanal de los medios comunitarios. Queremos abordar ahora una temática que venimos siguiendo de cerca, sobre todo en nuestro sitio web, y tiene que ver con la situación que está viviendo el Centro de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, aquí en Bariloche, conocido como CAINA por sus siglas, a raíz de una denuncia penal realizada por el Movimiento de Infancia de Bariloche. En este momento vamos a charlar con Daniel Amestoy, integrante del Consejo Provincial de Niñez, de Juventud, de Niños, Niñas y Adolescentes de Río Negro. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo a todos. Gracias, gracias por este tiempo y bueno, para charlar de esta problemática difícil, porque bueno, involucra a jóvenes. Y sobre todo consultarle, que sabemos que a raíz de este tema sesionó el Consejo hoy, si bueno, cómo fue ese encuentro, si finalmente se pudo realizar, cuál es la perspectiva ante el panorama que estamos atravesando. Antes que nada quería clarificar un poco mi posición, mi lugar. Uh-huh. Yo soy referente de la organización colectiva Al Margen, una de las cuatro organizaciones que conforman el movimiento de infancia que están dentro del Consejo de Niñez local. Uh-huh. Y a su vez también las organizaciones de Bariloche tienen un lugar en el Consejo Provincial. Y en este caso también yo soy el referente del movimiento en el Consejo Provincial. Bien. Como para entender un poco el hilo. Exacto. Y cómo llegamos a ese lugar. Y bueno, siempre, como vos me preguntás, siempre el CONEAR, como se llama, sesiona una vez por mes. Acá se retrasó un poco por el tema, bueno, vacaciones y otras cositas. Coincidió justo con el, digamos, la problemática que ocurre aquí en Bariloche, así que fue uno de los temas del orden del día. Uh-huh. Por lo tanto, tomarlo como que se trató el tema en sí, sino, mi posición fue el pedido de palabra para poder, a través de lo que fue la silla de prensa, más o menos conocida por todos, explicar cómo se inició esto, cuáles fueron las informaciones, las situaciones que nos alertaron a todo esto y que de alguna manera nos fue llevando a preguntar, a investigar de alguna forma lo que estaba sucediendo en el CAINA, en situaciones de violencia graves, y esto nos llevó a poner un poco la alarma en todo esto, porque si bien nos comunicamos con funcionarios del CAINA, de SENAF, ya sea por el lado de las delegadas de Bariloche, de coordinación, dirección del CAINA, también nos pudimos comunicar con Defensoría de Menores, que estaban también un poco siempre ligados a los chicos que están en los CAINA. Uh-huh. Inclusive hemos también llevado la información al presidente del Consejo local, hemos hablado con personal de salud, es decir, nos hemos ocupado y preocupado por la situación y bueno, hablando con todos y tratando de ver cómo podíamos encontrarle una solución a lo que estaba ocurriendo, porque no fue un hecho solo, sino que se estaban reiterando y teníamos también el comentario de trabajadores que se acercaban a comentarnos y darnos ellos su opinión, inclusive, y ahí estaba lo más álgido de todo, con los propios chicos. Mm. Entonces, todo ese trabajo que se fue haciendo, no encontrábamos lugar donde poder tener algún tipo de respuesta o de trabajo en conjunto, ¿no? Como para poder encontrar una solución en esto. Entonces, lamentablemente, no nos quedó otra que realizar una denuncia penal, en función de que realmente eran graves la situación que se estaba dando y había un riesgo importante. Recordamos a la audiencia que los CAINA son, como decíamos al principio, centros de atención integral de niñez y adolescencia que dependen de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, conocida por sus siglas como SENAF. Daniel, ¿cuál es el diagnóstico, quiero decir, que han podido hacer en este sentido? ¿Por qué se ha llegado a esto, no? ¿Por qué se ha llegado a tener que denunciar situaciones de violencia en estos centros de atención o de cualquier tipo de abuso, como usted decía, diferentes situaciones que llevaron a una denuncia penal? Y porque, bueno, al no encontrar respuesta y siendo parte de lo que es el sistema de protección integral, que eso está abarca en función de la ley provincial 4609, y a su vez la ley nacional, te lleva a que cualquier organismo, funcionario, organismo que esté dentro del trabajo con niñez, ya sea a nivel estatal, como privado o comunitario en el caso nuestro, porque inclusive hasta un vecino, cualquiera, en tener conocimiento de alguna situación de este tipo, tiene la obligación, el compromiso de tener que hacer una denuncia. En este caso, acá las denuncias se hacían en esta búsqueda de información, por un lado, y de llevar el tema a quienes podían tener la decisión de poder resolverlo, encontrarnos una solución, cosa que no se hizo. Entonces tuvimos que obrar, que te digo que es la primera vez, no hay, claro, experiencia en esto, y no, nos costó mucho llegar a eso, pero lo tuvimos que hacer como protección para los chicos, por un lado, y como para visualizarlo en función de lo que estaba pasando, para que de alguna manera todos se enteren, y por eso también siempre a veces hay que recurrir a una gacetilla de prensa para que se haga más público todavía. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo evaluaría usted el encuentro de hoy? ¿Cuáles son las perspectivas a futuro con respecto a esta situación? Mirá, ya te digo, yo hice así esa introducción, después también quien integra el Consejo Provincial también es lo tiene desde el Consejo de Niñez Local la presidencia, así que en este caso Carlos Ajative estaba presente, obviamente, dijo lo suyo, lo cual yo no estaba muy de acuerdo, pero como también en estas situaciones, viste, siempre hay que preservar el dar detalles, datos, particularidades, claro, sobre sí. la situación para preservar el tema de los chicos, eso no lo podíamos hacer, y había cierta convivencia en el hecho de no explayarse mucho más en los otros consejeros, sobre todo quienes representan las distintas áreas del Poder Ejecutivo, como para entablar así un debate de la situación, y queda, digamos, a la espera de la investigación judicial para ver cómo seguía, más allá de como creo que se ha leído en los medios, las declaraciones de la gobernadora en función de que se iba a hacer una investigación profunda y que iba a tener también un acercamiento hacia los funcionarios que correspondiera y a las organizaciones, cosa que por lo menos con nosotros no lo hizo y no nos gustaría mucho que pudiera hacer. ¿Y de quién depende estos CAINA? ¿De la CENAF han tenido algún tipo de encuentro, de charla, de bueno, para ver, de ponerse de acuerdo, para ver cómo solucionar esto o no, para nada? Sí, eso lo hicimos el día miércoles, uh-huh. Nos convocó, pudimos organizar una reunión con la secretaria de CENAF, sí. la señora Roxana Méndez, en la cual también, digamos, conversamos sobre esto, obviamente con lo que ya te digo, con las limitaciones de las particularidades, y a su vez ella también con el mismo carácter, y bueno, nos decía que ella estaba en conocimiento de toda la situación y de todo lo que ocurre y que se opera y demás, pero nosotros sabemos perfectamente que eso no fue así de entrada. Esto calcula que tiene casi 40, 45 días desde el inicio, uh-huh. y las situaciones se fueron reiterando, y así que quedó, digamos, muy en un relato por el lado de ella y un intercambio de opiniones por el lado nuestro, y nada más sobre la situación particular. Claro, claro. Bueno, Daniel, le agradecemos mucho este tiempo con nuestro programa y seguiremos, por supuesto, de cerca este tema para ver cómo evoluciona. No, gracias a ustedes, gracias por el espacio y para poder también seguir hablando de esto, que no tiene que quedar ahí en un rincón apartado. Esperemos que tampoco sea así. Muchas gracias. Muchas gracias, y muy buenas tardes a todos. Dialogábamos. Voces al margen. Una Unión Europea en versión latinoamericana. Eso es lo que ha propuesto crear el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el inicio de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie. Hay una situación, como todos sabemos, delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano, porque es una medida extrema, es como una acción medieval, muestra de un gran atraso en política exterior, no tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo. Bueno, por ese bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos, oxígeno. Se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos que lo requieren. Yo estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos va a dar una respuesta positiva, porque no es conveniente una política de este tipo. Podemos tener diferencias, pero no se puede condenar a un pueblo a el hambre, a la enfermedad. 33 de mano, las voces de la región en primer plano. Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Carlos Duarte reside en Plotier, localidad de la provincia de Neuquén, y lo vamos a escuchar en la lectura de uno de sus textos. No hay lugar a donde ir. El lenguaje es un virus de otro planeta. William Burroughs. ¿Por dónde empiezo la historia de mi devastación? Hoy despertamos al mundo viendo a Antígona reconocida en una mujer que llora a los hermanos que no enterrará. Cruza de un mundo a otro un grito que anticipa la abstinencia o el fin del amor. Esa noche quise verte, casi acordamos vernos, nos vimos por webcam. Puede ser la última, decís, que la conexión anda mal, que la compu colapsó, que también se infectó de un virus de palabras. Se activa el protocolo del shock viral. Me corro para mirarte, mido la distancia, 1 metro, mejor 2, son 3 pasos, 20 segundos, un lavado de manos, 15 días, van 3 muertos, y no hay lugar a donde ir. Te hago un toque por Face y te mando un corazón en la maraña de signos, uno más del deseo que arrastro como siempre. Puede ser un jueves o un viernes como hoy, no sé, da igual. Llegaron a 40, nos dicen, y no hay lugar a donde ir. Naturalmente a este amor le entran igual los síntomas tristes de un manual de medicina. Le cuesta el aire, la respiración se agita, el cuerpo extenuado, siente calor por momentos, lloro y me quedo planchado en pura fe. Hoy siempre. Los putos seropositivos estamos acostumbrados a una fe sin Dios, decís. Siempre a la espera de la catástrofe inmunológica hacemos del deseo el lugar del encuentro. Podemos dar cátedra del desamor, de la ley y la transgresión. Silenciate y vení. ¿No conoces el silencio? El lenguaje es un virus. Lo no viviente que inocula al humano, que desconoce la infección, que circula, que invade, que vive con nosotros como un parásito introducido en vos, en mí, en él, sin pedir permiso, usurpa las características de vida, se reproduce en cadenas informáticas, luego infecta a otros, te quedás sin aliento. Puede matarte, morir, como una PC. Apagate y vení. Las heriñas del desamor despertaron mi miedo al menor soplido. A 2 kilómetros está tu cuerpo con el que no dormiré porque hoy no hay lugar a donde ir. 10 millones, y esta noche sin vos tuve un sueño esperanzador de un mundo formateado. Por el valle de Sidim, cerca del mar muerto, en el estado del silencio, Burrug nos dice sin voz, tengo la cura, los vacuno. Un tono del cariño inaudito, un tono que era mano invisible para unos cuerpos invisibles, venía a decirnos el deseo del fantasma. El amor es el lugar a donde todos volvemos. Carlos Duarte, Plotier, provincia de Neuquén. Ediciones Desmesura. En la web edicionesdesmesura.com. En Facebook, Ediciones Desmesura. Realización, equipo de comunicación colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar. Bueno, seguimos en este 33 de mano en momento de grandes sorteos. Próximamente vamos a saludar a una de nuestras socias que recién nos hizo un comentario y ya vamos a tratar de respondérselo. Diga, Fabián, ¿usted se acuerda? Sí, él comentó cómo poder hacer para poder firmar este petitorio en la presentación de esta ordenanza. ¿Qué socia número cuánto? Por el 93, algo así era. Sí. Ahora lo vamos a buscar. Socia 93, ahí la tengo, Cecilia Barbat. Gracias, número Cecilia. Número de documento, no, eso no. No. Gracias, bueno, Cecilia, por escucharnos, por estar del otro lado. Las maneras más sencillas es buscar directamente en el Facebook de Germán Lema, y si no tiene Facebook, ahí vamos a estar compartiendo cómo entrar directamente al petitorio de change.org. Bueno, ahora sí, vamos al sorteo. El libro de hoy, el libro digital, gracias a Acercándonos Cultura, se llama El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia. ¡Qué buen título! Es el libro que hoy, si la computadora me ayuda, se va para Lagopuelo, para la socia número 107, que se llama Mónica González. Así es que Mónica ha sido ganadora. Gracias por formar parte de la comunidad Al Margen. Recordamos, el libro es El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, de César Navarro Miranda. Les recordamos, estos libros se pueden encontrar también en el catálogo de Acercándonos Ediciones. Pueden también chusmear el YouTube como Acercándonos Cultura. Allí los van a poder ver y otros más. Y además, les habíamos dicho que hoy hacíamos el sorteo por la orden de compra en el colectivo de diseño. Y escuchen esto, este sorteo se queda acá. Les recordamos, se para queda quienes, acá en el estudio. Ojalá, sí. Para quienes no viven en Bariloche, este colectivo de diseño es un local hermosísimo de emprendedoras locales donde pueden encontrar un montón de productos, desde telas hasta cerámicas, hasta pinturas, hasta encuadernaciones, bueno, de todo. Acá Fabián va a sacar el papelito correspondiente para el socio o la socia de Bariloche, de nuestra comunidad Al Margen. Ahí Fabián está tratando de acercarse a nuestra querida bolsita de los sorteos. Lo tengo. Lo tiene, dice que lo tiene. A ver, para la orden de compra de 1.500 pesos en el colectivo de diseño. ¿Quién? Susana Alicia Raposo, número 31. Muy ¿Qué bien. ¿Qué le parece? Susana Alicia Raposo, la socia número 31, es la ganadora del sorteo del colectivo de diseño. Y decir que invitamos a quienes escuchan este programa o les interesa todas las labores que se hacen en el colectivo Al Margen a asociarse. Por supuesto, aunque no vivan aquí en Bariloche, también pueden ser parte de esta comunidad, de esta cooperativa de trabajo, así que les invitamos a visitar nuestro sitio web almargen.org.ar. ¿Y sabe por qué estamos escuchando en este momento este terrible temazo histórico? Porque un primero de agosto, o sea, en estos días, pero del año 1971, se realizaba un show que marcó la historia de los discos en vivo. El concierto para Bangladesh, organizado en principio por George Harrison, también participaron Ravi Shankar, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, un montón de músicos más. Se puede buscar este concierto, pero este era el tema, así que nos quedó en la historia a todos. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Comenzamos con nuestra segunda parte del programa del día de hoy. Continuamos con 33 de mano hasta las 20. Les recordamos por la 105.5 FM Los Coihues en Bariloche y por la FM 95.5 Radio Nacional Bariloche. Vamos a saludar en este momento a las radios que van a retransmitir nuestro programa a lo largo de esta semana. Aquí en Bariloche saludamos a FM del Barrio, a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a Radio Spica. En la región vamos a saludar a las radios y a las audiencias de FM La Negra en el Bolsón, de FM Alas también en el Bolsón, de FM Fogón en el Hoyo, de la FM Pocahuyo en San Martín de los Andes, FM Encuentro en Viedma, FM Petumo Beleín en el Maitén, FM Sudaca en Trelew y FM La Riera en Chosmalal. Les recordamos nuestro número de teléfono es 2944-108266. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Colectivo Al Margen, en Facebook y en Instagram. Agradecemos también a las personas que se están comunicando con nuestro programa en el día de hoy, a socios, a socias y a oyentes en general que nos hacen llegar sus comentarios. Saludamos a Paola que nos está escuchando desde la República de las Victorias, aquí nomás en el otro extremo de este Bariloche. Saludamos también a Javier Gil, quien es encargado de Ediciones Desmesura y que produce los contenidos que nosotros transformamos en edición para estos micros de Ediciones Desmesura. Y déjeme dar una triste noticia, ha fallecido hoy a la madrugada un vecino aquí de este barrio, estamos hablando de Villa Los Coihues, ¿no? Jorge Calabresi, así que de este modesto espacio frente al micrófono le dedicamos este programa. Saludamos también a nuestra socia número 93 que nos está escuchando, a Cecilia Barbat, una vez más. Primer feria de la economía popular. Desde el movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos y excluidas de Bariloche, te invitamos a conocer nuestra organización y los emprendimientos productivos que estamos llevando a cabo. Habrá buffet de comida y panadería, productos textiles, juegos infantiles y productos de carpintería, el stand de la ARB y muchas cosas más. Feria de la Economía Popular. Les esperamos el sábado 7 de agosto de 11 a 15 horas, en Trochita Patagónica 867, en el barrio Nahuel Huev. ¡Trae tu barbijo! ¡Vení! Las y los esperamos el sábado 7 de agosto de 11 a 15 horas en calle Trochita Patagónica 867, barrio Nahuel Huev. Invita a MT Bariloche. Feria de la Economía Popular. Una temática que también nos interesa darle continuidad tiene que ver con el nuevo programa de ANSES acerca de reconocimientos de aportes por tareas de cuidado. Vamos a escuchar en este momento el testimonio de Pimpi Colombo, ella es secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, al respecto de este reconocimiento tan importante, y a su vez el testimonio del jefe de ANSES aquí en Bariloche, de Juan Manuel Mandaragán. Medida, por pequeña y acotada que sea, que permita que haya más amas de casa que logren acceder al derecho a la jubilación, el Sindicato de Amas de Casa la apoya sin restricción. O sea, si va a permitir que se jubilen más mujeres, acompañamos, nos parece bien, debe hacerse. vemos como cualidad de la decisión que el concepto por el que se va a ampliar este derecho es considerar como trabajo y por lo tanto a computarlo como aporte jubilatorio para las mujeres que están alrededor de la edad de jubilarse, 59, 60 años, computarle un año por cada hijo que criaron o dos años por cada hijo que adoptaron. Nosotros armamos el SACRE en el 83. Cuando empezamos a estudiar los temas previsionales referidos a la ama de casa, porque luchábamos por una jubilación sin aporte, porque somos trabajadores sin sueldo, porque, en fin, fuimos trabajando este tema, descubrimos que el punto era que vos cobrabas un poco más porque el Estado no te hacía ninguna retención de tus aportes y tampoco te hacía la contribución que corresponde hacer a los patrones, porque ese periodo te lo paga el Estado y no el empleador. Pero entonces puede ser que haces compute o no compute, pero no es un derecho que te compute esos tres meses como trabajadora. Eso te incluiría en este decreto y está muy bien. Son muchas cosas que todavía nosotros necesitamos seguir trabajando. La razón por la que nosotros hicimos un sindicato para amas de casa, desde hecho por amas de casa, es porque nos damos cuenta que si hay en la sociedad discriminación hacia la mujer, es porque somos el único sector que hace un trabajo que nos ocupa una cantidad importante de horas diarias, de lunes a lunes, y que no está computado como trabajo. No está en la consideración social y no está económicamente valorado. Nosotros impulsamos que se hicieran encuestas de uso del tiempo, hicimos la primera en el año 98, ahora ya es ley. En el 2013 el INDEC hizo la primera nacional, fue extraordinaria, tuvo los mismos números que sacamos nosotros. En una de las ocasiones que yo fui a participar de Café Conciencia, de los encuentros de las mujeres de ciencias que organiza la licenciada doctora Juana Gervasoni, ahí en el Centro Atómico Bariloche, presenté el tema de las encuestas de uso del tiempo para valorar el trabajo que no se mide con plata porque no se paga. Y vos sabés que le llevé una encuesta sencilla, aproximada, del uso del tiempo a las 40 compañeras profesionales, científicas que participaban del evento. Pero en esa población, una población muy especial, imagínate, todas ellas con trabajo remunerado, todas ellas con una dedicación plena al trabajo remunerado que hacen. Bueno, todas ellas, el peso que tenía la atención de las tareas domésticas era tan importante como todo lo que habíamos medido hasta este momento. A veces, si vos no te pones a, no te sentás con un lápiz y un papel y empezás a anotar, ¿qué hice ayer? ¿Cuánto me dediqué a esto? ¿Cuánto me dediqué a aquello? ¿Qué? Y lo haces un par de veces y te vas a dar cuenta el tiempo que insume las tareas de la casa. Mucho más si hay personas que directamente hay que atenderlas en forma presencial, digamos. Porque tareas de cuidado son todas, porque cuando haces las compras, cuando cocinas, cuando lavas la ropa, cuando despertás a los chicos para ir a la escuela, cuando les mirás el cuaderno, cuando los ayudas con la tarea, cuando las abrazás porque vienen tristes, todo es cuidado, ¿verdad? Todo es cuidado. Voces al margen. Esto ya es un decreto y va a ser de aquí para siempre, salvo que se cambie la normativa, pero no es algo que tenga una vigencia de un año o meses, simplemente ya es una, es un decreto, ya está reglamentado por ANSES, donde además de las distintas moratorias que ANSES tiene, una moratoria que se estableció en la época del gobierno de Néstor Kirchner, otra moratoria que implementó el gobierno de Cristina Fernández en su momento, se adiciona también esta situación que están teniendo mujeres, y no finiquita en el tiempo, sino que va a perdurar durante bastante, va a perdurar, está hecho para quedarse. Le va a corresponder a mujeres con hijos, ¿no? Con hijos que estén en edad de jubilarse, es decir, 60 años o más, que no cuenten con los años de aporte necesarios. Y sobre todo con aquellas mujeres que no cuentan con una jubilación ya otorgada o una jubilación que está en trámite. El trámite, ¿cómo se realiza? Tiene dos partes el trámite. Primero, la necesidad que tiene la persona de tener sus hijos acreditados en el sistema, es decir, que las personas deben consultar, tienen que estar registrados en lo que la gente conoce como Mi ANSES, a través de la página pueden meterse en el área de Mi ANSES con su CUIL y su clave de seguridad social, tienen que ingresar a la información que la persona tiene en sistema y ver que efectivamente tengan sus hijos cargados en sistema, porque te reconoce justamente un hijo. O sea, un hijo puede un año de coso. En caso de que no lo tenga, puede solicitar un turno. Hay una los turnos se solicitan por la página de internet también. Hay una parte que es asesoramiento para tareas de cuidado, que van a estar recién para poder ser sacados los turnos a partir del día 30 de julio, es decir, a partir de este domingo. Para ser atendidos en una oficina de ANSES, y les va a tocar en la oficina de ANSES que tenga más cercana a su domicilio. En este caso, si es de aquí de Bariloche o si es de la zona, les puede tocar aquí en Jacobacci, en Villa Langostura, en El Bolsón, dependiendo de qué oficina más cercana tenga. Y lo más importante, obviamente, que hay que tener la documentación al día, es decir, su DNI actualizado, las partidas de nacimiento de los hijos, justamente para acreditar el vínculo con el hijo. En caso de que los hijos tengan alguna discapacidad, tienen que tener certificado de discapacidad, o si son hijos adoptados es necesario presentar la sentencia de adopción. ¿Y por qué digo esto de los hijos con discapacidad o los hijos que son adoptados? Porque se reconoce más años de aporte por hijo adoptado y también un año de aporte más por hijo con discapacidad, así que es necesario que la gente tenga, digamos, sus papeles en regla, simplemente con referencia al vínculo de los hijos. Y después simplemente sacar el turno a través de la página y venir aquí, que los vamos a estar recibiendo todas las mujeres que quieran iniciar su trámite para poder acceder a reconocer el derecho que tienen a poder jubilarse. Voces al margen. Escuchábamos en el aire de 33 de mano al Indio Solari con Pabellón Séptimo. El 30 de junio se presentó el proyecto de ordenanza en el Consejo Municipal que establece el régimen de promoción de actividades culturales y artísticas en alojamientos turísticos de Bariloche. Se comenzará a debatir a principios de agosto. Su aprobación mejorará considerablemente la situación laboral y económica de los artistas en la ciudad y permitirá un mayor y mejor acceso a estas actividades al público en general. Sumate para que el Consejo Deliberante de Bariloche apruebe el proyecto de ordenanza de promoción de actividades culturales y artísticas. Busca en el muro de Facebook de Germán Lema, Gerlema, la petición de change.org para firmar. Apoyá con tu firma el proyecto de ordenanza de promoción de actividades artísticas en alojamientos turísticos de Bariloche, para que nuestra ciudad deje de ser un lugar con mucho arte, pero pocos espacios culturales. Treinta y tres de mano. Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Entramos ahora en un segmento de efemérides en 33 de mano. Invitarte a escuchar un contenido que hemos preparado especialmente y que tiene que ver con diferentes audios tomados de la vida política de una persona, un personaje latinoamericano que nació un 28 de julio del año 1954 en Caracas, Venezuela. Estamos hablando de Hugo Chávez Frías, quien fuera presidente 4 veces de Venezuela. La última vez que asumió prácticamente tuvo que delegar el cargo porque ya su salud estaba muy complicada. Hablar de Hugo Chávez es hablar de un momento político muy particular de la historia latinoamericana, es hablar de un movimiento de unidad que se dio entre los diferentes países más grandes de la región, pero también un momento político en el que se intentó al menos igualar las condiciones de los países más chicos de aquí de Latinoamérica. Es hablar de Néstor Kirchner, es hablar del presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, es hablar también de quien es referente en Brasil y que en estos momentos se está tratando de volver ahí a posicionar su campaña política, Lula da Silva. Te invitamos a prestarle atención a estos audios en el que nosotros, con este editado con el cual festejamos el cumpleaños de Hugo Chávez. Cuando uno habla de unidad latinoamericana y caribeña, de relaciones con el mundo, de proyectos sociales, cuando uno habla de proyectos económicos humanistas, de proyectos políticos estables, sencillamente estamos en esta Venezuela caribeña, amazónica, andina, universal, estamos retomando el sueño bolivariano. Y así lo decía Bolívar: para formar un gobierno estable es necesario que fundamos el espíritu nacional en un todo, el alma nacional en un todo, el espíritu y el cuerpo de las leyes en un todo. Unidad, unidad, esa tiene que ser nuestra divisa. Con la verdad ni ofendo ni temo. El gobierno de Venezuela se reserva el derecho a responder cualquier agresión en cualquier lugar, en cualquier espacio y en cualquier tono. Espero que el gobierno español no se vaya a molestar. Yo estoy además respondiendo a un ataque de este señor. Ustedes saben quién es José María Aznar, que anda por el mundo diciendo que yo soy un peligro para América Latina. Ese señor es un fascista. Aznar sabía del golpe y Aznar apoyó el golpe. Era presidente de la Unión Europea, emitió el comunicado. Luego otros gobiernos europeos se excusaron. ¿Por qué no te callas? Yo no, ni vi ni oí al rey porque yo no estaba hablando con el rey. Y el rey es tan jefe de Estado como yo lo soy, con la diferencia que yo soy electo. He sido electo 3 veces. Bush se metió a bolivariano. Lo único que nos falta es que se ponga una boina roja. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el cinismo de una persona, de llegar la ignorancia, la falta de capacidad para evaluar una situación real de lo que está ocurriendo en América Latina. Si tuvieras la más mínima conciencia, ¿por qué no mandas a retirar ya las tropas de Irak? ¿Por qué no dejas de atropellar a los pueblos del África, de Asia, del Medio Oriente, de la América Latina? ¿Por qué en vez de gastar todos los años 600 mil millones de dólares, eso equivale a 5 veces el Producto Interno Bruto de Venezuela? ¿Por qué no diriges entonces a partir de ya, de este mismo instante, esos recursos a un fondo humanitario internacional, pero sin pedir nada a cambio, sino para ayudar a los pueblos pobres? Te reto a que lo hagas, presidente imperial. Ojalá Europa entienda lo que aquí está pasando. Pero viene la canciller alemana y dijo ayer, antier, que los gobiernos de América Latina deberían alejarse de gobiernos como el de Hugo Chávez. Vaya usted, señora cancillera. Como es una dama, no le digo más nada. Vaya usted, más nada. Entonces ellos quieren que uno se quede callado. Y de repente le digo algo y se pone brava. Y entonces a lo mejor se va a parar también. ¿Y por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, carajo? Porque aquí hay dignidad en esta tierra. Lo importante es que arranquemos con un nuevo motor nacional, un nuevo proyecto de largo plazo, como el navegante que va y no ve el puerto, pero cada milla, cada kilómetro que navega, sabe que va en dirección correcta porque tiene una brújula y un mapa para navegar. Necesitamos un mapa nacional, necesitamos una brújula, necesitamos un timonel. Aquí estoy yo, pretendo ser timonel. Pido ayuda a todos porque todos vamos en el barco. Y lo más terrible es que con nosotros van nuestros hijos. Yo no sé por qué hay tanto empeño en que yo tengo candidatos o que estoy apoyando candidaturas en un país o en el otro. ¿Qué importa que gobierne en Colombia la izquierda o la derecha o gobierne en tal país? No, tenemos un compromiso más allá de los asuntos internos, que es la unidad entre nosotros. No más guerra, no más conflicto. Cuando llegó Néstor al gobierno, recuerdo que me salió esa frase: soplan Buenos Aires en Buenos Aires. Néstor, interpretando al pueblo argentino y su momento histórico y su tiempo histórico. Se nos fue físicamente, pero Néstor es uno de esos hombres al que pudiéramos bien cantarle como le cantó el gran poeta, premio Nobel, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, le cantó a Bolívar: los hombres como tú, libertador, no mueren, sino que cierran los ojos y se quedan velando. Asimismo hay que decirle a este gran soldado, porque no fue militar como yo, pero fue un soldado, fue un gran batallador, un valiente. Los hombres como Néstor no mueren, cierran los ojos y se quedan velando. Se queda con nosotros. ¡Que viva Néstor Kirchner! ¡Que viva Argentina! Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. No se meta conmigo, caballero. Ayer estuvo el diablo aquí, en este mismo lugar. Huele a azufre todavía. El señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso del presidente de los Estados Unidos. Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El sí al socialismo bolivariano, el sí a la esperanza. Yo tengo la certeza de que cuando me toque irme de aquí de Miraflores, bueno, algún día me tengo que ir. Algún día me tengo que ir y cantarle a una novia: bueno, compadre, vine así, romántico, pues, ¿qué pasó? Será porque hoy es el día de nosotros, los jóvenes. ¡Que viva la juventud, divino tesoro!

Vamos arriba a la patria grande, decía el Duque. Y la versión que escuchábamos de León Satillán, voy a tratar de decirlo bien sin tentarme. Una banda que a mí el nombre me produce problemas a la hora de decirlo. Catupecu Machu. Las voces de la región, en primer plano. 33 de mano. Continuamos en 33 de mano y vamos a charlar ahora un ratito. Primero vamos a felicitar a los integrantes de la nueva, muy nueva, pero no tanto, ahora lo vamos a contar, Cooperativa de Trabajo Ecoforestal de aquí de Bariloche. Ahora estamos, vamos a hablar con Ernesto, Ernesto Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Gracias por las felicitaciones. Bueno, sabemos que ustedes vienen trabajando ya hace un tiempo, pero bueno, sí. Conformarse como cooperativa también lleva su trabajo y hace cuánto, muy poquito han obtenido la matrícula, ¿no? Sí, hace, pasa que con esto de contexto pandémico hubo una entrega virtual pero la semana pasada nos entregaron los papeles. Bien. O sea que hace muy poquito se han conformado como cooperativa de trabajo y uh-huh. El lema es transformamos residuos en recursos. Yo digo el lema, pero lo que hacen es transformar residuos en recursos. ¿Nos contás un poquito, Ernesto, cómo está conformada la cooperativa? ¿Quiénes están trabajando en este momento? Bueno, nosotros ahora somos seis personas. Seis muchachos, uh-huh. Nicolás Vica, Agustín Vica, Luciano Yarzo, Emanuel Saldivia, Miguel, no recuerdo su apellido, uh-huh. Y bueno, yo, Ernesto Rodríguez. Todos en este caso muy jóvenes, uh-huh. Porque yo los vi una vez y puedo decir ¿sí? que ustedes son muy jóvenes, así es que... Sí, yo soy el más viejo, tengo 29 años. Claro. Ahí para abajo. Claro. El Agus es el más chico, tiene 20. Claro, así es que doblemente felicitaciones por este esfuerzo que, como decíamos, cuesta, ¿no?, conformar la cooperativa a nivel administrativo. ¿Cómo le fue con eso? Sí, y estamos en camino, en realidad, uh-huh. asesorándonos y bueno, encaminando los papeles, digamos. Claro. Que son una banda, son un montón. Sí, sí. O sea que también nosotros tenemos la complejidad de que justo en el rubro, como demanda mucha labor física y mucho tiempo, entonces por ahí lo administrativo queda, que es tan importante como el trabajo en campo, digamos, la tarea específica, por ahí la otra parte hay que darle todavía más forma, pero en eso estamos. Claro. Contanos y contale a la audiencia qué trabajo realizan ustedes. Nosotros surgimos en realidad como alternativa, o sea, para ensayar alternativas al manejo del desecho forestal. Uh-huh. Nuestro predio está ahí al lado del acceso al vertedero, entonces lo que hacíamos en un primer momento era cooptar, digamos, los camiones que en vez de tirar todo el producto de las podas y los raleos, las limpiezas y demás, tratarlos como basura, nosotros lo cooptábamos y lo procesábamos para extraer leña, básicamente, uh-huh. O sea, como recurso energético. Eso lo estuvimos haciendo el año pasado, abasteciendo Plan Calor, porque también nosotros surgimos dentro de un proyecto de Fundación IMPAP, se llamaba Bioenergía Andina, y bueno, nosotros éramos esa pata. Claro. O sea, eso fue lo que nos convocó, de repente. Para... trabajar, digamos, con respecto a la leña en el marco del Plan Calor. Eso los convocó en un principio. Bien. Exactamente. Después, bueno, en el verano baja la venta de leña. Hay, el Plan Calor es raro. Digamos, nosotros somos seis personas que están conformadas como cooperativa dentro del Plan Calor, donde hay grandes estructuras, digamos, industriales, digamos, forestos sí. industriales. De hecho, está la mesa foresto industrial. Nosotros, en algún momento se planteó la idea de conformar la foresto industrial. Ahora nos damos cuenta que es bastante más complejo que eso. Mm. Entonces, en el verano, estando las tratativas, digamos, para

muchas de las negociaciones, nosotros todavía no teníamos la personería jurídica. Ah, claro. Nada, también eso, nosotros no somos... somos el último orejón del tarro en este ahora mismo. Bueno, pero es importante esto que mencionás de la personería jurídica y conformarse así de una manera más formal para empezar justamente a entrar, ¿no?, en el mercado y en esta posibilidad de tener trabajo. Sí, de poder armar propuestas de negocio sólidas y tener líneas de trabajo, uh-huh, o sea, también estables, digamos. Uh-huh. Bueno, nos cuentan que van a participar de una feria el próximo 7 de agosto. Sí, fuimos invitados por Laure Gonzalo, soy malísimo con los apellidos, perdón. No hay problema. Y sí, es una feria, creo que convoca el ETE, sí, si mal no estoy. Sí, de los trabajadores de la economía popular. Exactamente. Y bueno, sí, ahí vamos a estar. ¿Cómo va a ser su muestra? ¿Qué van a llevar? Y estábamos bolsas de leña para asado. Ciprés, leña de la zona, radal, para comercializar. Y bueno, también ahí pensábamos por ahí hacer una apuesta, como mostrar más o menos, no sé, equipo o contar cuál es el método de laburo, digamos, ahí como para poder, también ansioso por ahí de charlar con otro tipo de cooperativas, ¿viste? Claro. Poder tener ahí como el intercambio. Uh-huh. Bueno, para quienes estén escuchando, van a tener dos posibilidades de conocer a los integrantes de Eco Forestal Bariloche. Va a ser en esta feria que estamos hablando, el 7 de agosto, en el barrio Nahuel Hue. Y digo el Facebook, ¿está bien el Eco Forestal Bariloche en Facebook, Ernesto? Sí, Eco Forestal Bariloche. A mí se me hace lío porque hay uno de Marketplace y otro como la página, uh-huh, pero sí, somos Ecoforestal Bariloche o Ecoforestal SSB. Bien, perfecto. Es el loguito de la lechuza. Exactamente. El loguito de la lechuza con los colorcitos ahí marrones y amarillos, ahí estamos, lo encontramos bien. Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones al resto del equipo. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo grande. Será otro. Muchísimas gracias. Mi nombre es Esteban Cabello, yo soy docente de la Escuela de la Llave, trabajo desde el 2014 con chicos, desde el 2017 inicié un taller pensado para adultos. Una banda de vientos tiene la característica de que son todos instrumentos para reunirse de vientos, básicamente clarinetes, flautas, saxos, trompetas, trombones, eufonios, a veces uno tiene la suerte de conseguir una tuba. En realidad la actividad está pensada para acercar a los chicos a la música y en el caso de los adultos, que es el caso de la banda Vientos, que ahora justamente el sábado vamos a tocar, de reencontrarse, ¿no?, con una actividad musical. Y en el caso de los niños, bueno, darles un puntapié en su vida, un contacto con la música y con el hacer música. La banda de adultos va modificando su cantidad de integrantes. Está pensado como un espacio recreativo, por un lado, pero no está limitado a esto. Ahora, en este momento, somos más o menos 10 de todos los niveles. El trabajo que yo hago es tratar de generar resistencia cooperativa, ¿no? O sea, hay gente que toca mucho, gente que toca un poco menos. Lo que yo siempre traté de hacer es de que en algún momento todos podamos tocar juntos. Por eso digo que es cooperativa, porque el que más puede aporta más. Pienso en un repertorio variado siempre, sin dejar de lado la parte pedagógica, ¿no? Trato de hacerles tocar distintas cosas que les implique, digamos, explorar el instrumento todas sus formas posibles, ¿no? Pero hacemos básicamente música popular, pero también hacemos obras clásicas cuando podemos. También depende del orgánico. El orgánico es qué instrumentos uno tiene. Ahora tenemos tres clarinetes, trompetas, uno de los chicas toca clarinete de trompeta, una tuba, dos saxos. Hacemos de todo, jazz, folclore, temas de piano, temas de jazz, temas de los Beatles, todo lo que se puede adaptar a la formación, porque a veces sin acompañamiento rítmico hay cosas que son complicadas de resolver. La forma de aprendizaje, siempre trato de enseñarles a leer, porque va a llegar un momento que sin eso es muy complicado, pero no es la única manera. A veces yo les digo, ¿no?, si ustedes lo pueden tocar, tóquenlo, aunque no lo puedan leer, o sea, lo importante es que lo puedan tocar. No hay un solo camino para llegar a veces a un objetivo, pero siempre yo lo que trato de hacer es, bueno, que lean, aunque sean tres notas, bueno, si puedes leer tres notas, tocas tres notas, y si puedes tocar leer tres y tocar 15, bueno, siempre trato de enseñar las técnicas formales, conservando esa base, ¿no? En el caso de los adultos, traen sus instrumentos, y en el caso de los niños se les presta. Bueno, en el contexto de la pandemia se dispuso un protocolo para la escuela, con aforos en las aulas, y bueno, se respetó ese protocolo, ese aforo, teniendo en cuenta que los vientos tenemos que sacar unos barbijos para tocar, ¿no? Pero bueno, ventanas abiertas, corrientes de aire, y la verdad que funcionó. Bueno, la presentación va a ser una presentación conjunta con el coro y con la amenaza juvenil. Nosotros puntualmente vamos a hacer este tema, ya no se puede invitar porque eran por cupo, porque es en la catedral. La importancia de una escuela de arte en una ciudad como esta es fundamental, clave, y yo creo que necesita todo el apoyo que se le pueda dar, porque en la escuela suceden un montón de cosas que son inherentes a la escuela y otras que no son, pero suceden ahí. Entonces, esto la convierte en un centro de referencia de artístico y cultural y de contención también, de alguna manera, algo muy valioso. Y bueno, yo trato de hacer todo lo posible para que, sobre todo los chicos, tengan acceso a todo el conocimiento que yo pude recopilar a lo largo de mi vida, digamos, de dárselos todos. Voces al margen. La esperanza se arrima como un rayo de luz, como gesto de rebeldía. La casa se expande, la pared no existe, al calor, al amor, a los sueños que no persisten. Escuchábamos ya el tema final de este 33 de mano a dura tierra con el tema Trinchera. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales, administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1.000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. Revistasculturales.org. Llegó el taxi, así que hay que apurarse. Podemos irnos de a poco tal vez hoy, pero tenemos tiempo para agradecer a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por estar del otro lado. También tenemos un tiempito para agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. Decirles que nos vamos a volver a encontrar el próximo viernes. Les recordamos de 18 a 20 si no hay otra transmisión que lo impida, por Radio Nacional Bariloche y por FM Los Coihues. Y estuvimos hablando en algún momento, escuchamos una nota que tenía que ver con las actividades de la Fiesta de la Nieve, decir que este año todos los eventos que se realizan en este fin de semana que termina el primero de agosto, hay que retirar las entradas previamente, pero hay algo para destacar, por lo menos que queríamos destacar en este momento, es que la editora municipal Bariloche, en el día de hoy, sábado 31 y domingo 1, van a estar vendiendo libros y todo lo recaudado va a ser destinado a la impresión de nuevas obras. Así que ahí en la Fiesta de la Nieve está bueno también, y está bueno ver los materiales que se publican aquí en la región. Sí, los invitamos y las invitamos a conocer o a volver a visitar nuestro sitio web almargen.org.ar, además de notas, de fotografías, pueden conocer acerca de nuestra comunidad Al Margen, cómo poder participar, cómo ser parte de nuestra comunidad de socios y socias, vivan o no en Bariloche. Así es que almargen.org.ar, les invitamos a visitar nuestro sitio web. Agradecemos al equipo de comunicación del colectivo Al Margen, a Julia Biagioli, nuestra productora y operadora técnica, y nos volvemos a encontrar la próxima semana en este 33 de Mano.